Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todo pudo haber empezado aquella mañana al terminar una ceremonia en la columna de la Independencia y frente a la clase política mexicana. Ahí Arturo Durazo puso su espalda a modo de escritorio para que su amigazo del alma, el presidente José López Portillo, le firmara el nombramiento de general de división que complementaba el de jefe de la policía que le había dado antes. Arturo Durazo, quien tenía fama de descontonero, se había hecho cuate de López Portillo desde jóvenes, cuando allá en la colonia Roma, en la Narvarte, lo defendía a puñetazos. Luego López Portillo realizó su carrera política a la sombra de otro amigo de juventud, Luis Echeverría, del cual, ya como presidente, se separaría abruptamente, mandándolo como embajador exactamente al otro lado del mundo. Mientras, Arturo Durazo seguía una carrera policíaca que primero lo hizo comandante de la Dirección Federal de Seguridad en el aeropuerto y a la llegada de su cuate a la presidencia, jefe de la policía capitalina. Le decían coronel Durazo, pero él quería ser general y de división. Por eso obligó a que su amigo, muerto de risa, le firmara el nombramiento. Mientras los generales de carrera disimulaban como podían su disgusto y la clase política festejaba una más de las puntadas del campeón de la frivolidad. Son tiempos que aparentemente han olvidado los priistas de ahora, que son, por cierto, los mismos de antes. No era entonces el PRI socialdemócrata como tampoco lo es hoy. Era una especie de templo consagratorio cuyos miembros deificaban a un dios sexenal para luego pedirle el milagro de un generalato y la impunidad total. Por dar un ejemplo, Durazo odiaba el servicio secreto. Este era un cuerpo ciertamente difícil de defender, como difícil de defender resulta casi cualquier cuerpo policíaco. Pero evidentemente había en él policías profesionales que sabían lo que hacían y tenían un fichero de delincuentes nacido de una experiencia de muchos años. Conocía la tela y dónde cortar. Había gente como Rocha Cordero, limpio, apasionado, aquel que atrapó a caballo al asesino exluchador Pancho Valentino, como Baena Camargo, quien comenzó su carrera como gendarme de punto, como Rosalino Ramírez Faz, excelente investigador, como Obregón Lima, la Chita, experto en robo de autos. Gente que sabía lo que hacía. No eran santos, desde luego, pero mantenían las formas y a la ciudad más o menos segura. Durazo disolvió el servicio secreto y creó la Terrible, Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, que rápidamente llenó de delincuentes que trabajaban para él. Muchos exagentes del servicio secreto perseguidos optaron por pasarse al bando equivocado. La delincuencia sí se multiplicó. No era poco frecuente que cualquier investigación, si se realizaba, les hiciera pisarse la cola. El descubrimiento de los cuerpos de 12 asaltabancos colombianos, presuntamente asesinados por gente de Durazo para robarles el botín, mostró hasta dónde llegaba ya la descomposición policiaca. Pero en Los Pinos nadie se enteró ni quiso enterarse de lo que pasaba, pese a que la exhibición de la riqueza del general desbordaba la imaginación. Casa con hipódromo, galgódromo y discoteca en la carretera vieja Cuernavaca, el famoso Partenón de Zihuatanejo. Miguel de la Madrid tuvo que llegar con el lema de la renovación moral, pero ya las piedras rodaban cuesta abajo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.